Cuerdas de Acero, el programa más heavy de la radio. We'll be right back.

rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM.